Los servicios informativos de Radio Ciudad de La Habana presentan Diario Hablado. Tocamos la realidad con la palabra. Buenas tardes, ciudad. Hoy es el lunes 14 de agosto de 2017, año 59 de la Revolución. Mi nombre es Ever Echemendía y en compañía de mi colega Naidi González, lo invito a escuchar el Diario Hablado, portavoz de la actualidad informativa en la capital de todos los cubanos. Tenga la sintonía con los 94.7 de la FM y los 820 de la AM y conocerá detalles del acontecer capitalino en voz de los que capturan la noticia. Estos son nuestros titulares. Representada la capital en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, aporta planta de recape del cotorro a la sustitución de importaciones. Convocan comités de defensa de la revolución de Arroyo Naranjo a la higienización desde el barrio. Ofrecen atractivas propuestas, parques temáticos de la capital. Instalarán banderas cubanas en lugares emblemáticos de La Habana. Y ahora las noticias en detalle. Representada la capital en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Con la presentación de los 9 representantes de la capital que asistirán a la 19ª edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, se completó la delegación cubana que intervendrá en esa importante cita prevista para el mes de octubre en Sochi, Rusia. Adiel Horta Calvo, especialista en relaciones internacionales del Ministerio de Energía y Minas, Katia Romero, de la Consultoría Jurídica, así como el presidente de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media FEN en Centro Habana, Enrique Alejandro Ravelo, y el estudiante de cuarto año del Instituto Superior de Diseño Industrial, Kevin Durán, son algunos de los jóvenes que conforman esta delegación y que representarán a nuestra provincia en la Magna Cita Rusa. Luego de celebrar los foros para designar a los representantes cubanos al encuentro de la Juventud Progresista Mundial en cada provincia del país, quedó establecida la comitiva cubana con 180 delegados directos al festival, quienes representarán al país en esa cita. Como parte de la última jornada de los festivales provinciales de la juventud y los estudiantes, se celebró en la capital el Tribunal Antiimperialista, el cual constituyó un juicio político en el que nuestros jóvenes denunciaron al imperialismo estadounidense y las incontables víctimas que ha causado al pueblo de Cuba. Estas actividades también celebraron el Día Mundial de la Juventud, celebrado este 12 de agosto, y además constituyeron el homenaje de nuestra juventud al cumpleaños 91 de Fidel Castro. 9 jóvenes habaneros representarán a la capital en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Para el Diario Hablado, Aniñez Navarrete Romay. El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reinauguró este domingo el complejo de piscinas Baraguá en el municipio Habana del Este. Esta remodelación era un viejo anhelo de los deportistas de las modalidades acuáticas, el cual siempre estuvo incluido en la agenda de trabajo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Aporta planta de recape del cotorro a la sustitución de importaciones. La planta Recape Habana, ubicada en el municipio del Cotorro, tiene la responsabilidad de recapar este año 48.000 neumáticos para sectores como el transporte y la agricultura. Lionel Caraballo Sánchez, jefe de producción de la entidad, valora el aporte de este trabajo a la sustitución de importaciones. La responsabilidad tiene de recapar neumáticos, tanto en frío como en caliente, tanto ómnibus urbanos, agrícola, transporte de pasajeros y autos. ¿Qué compromiso tienen para este año? Nosotros nos trazamos un plan de 48.000 recapas en neumáticos para darle una solución al país, darle un aporte financiero debido a que el país nos autorizó 80 millones de pesos para nosotros seguir recapando para todas las empresas, y así nosotros mismos nos autofinanciamos y le damos al país un aporte de 20 millones aproximadamente en recape de neumáticos, que actualmente el Estado está comprando los neumáticos en el exterior. Quiere decir que nosotros suplantamos con ese dinero, con ese valor, esto se acaba. Aporta planta Recape Habana del Cotorro al programa de sustitución de importaciones. María Cristina Rodríguez, Diario Hablado. La historia hoy. Rumbo al aniversario 165, Martí, el 14 de agosto. En 1869, por esas fechas, trabaja en las oficinas de Felipe Gálvez Patio en virtudes de industria como dependiente de diligencias. En 1881 culmina una estancia de varios días en Capenay, tomándose un respiro en su abrumadora agenda. El patriotismo es un deber santo cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres. José Martí. Con sentido propio. De la reciente reapertura del complejo de piscinas Baraguá, se ha dicho que era un viejo anhelo de los deportistas y seguidores de las modalidades acuáticas. Pero en verdad, todo habanero o que se sienta como tal, y me atrevo a asegurar que somos de la mayoría de los que amamos y padecemos esta ciudad, sufríamos el estado que presentaba la instalación, incluyendo el Estadio Panamericano, que desde la autopista no ofrece la perspectiva grandiosa que merece. La recuperación del complejo de piscinas es ya una realidad y perfectamente sirve de ejemplo de que querer es poder. Si partimos de que en el 2011 el riesgo de que se viniera abajo toda aquella maravilla era inminente y casi se desmorona una instalación que encarnó el orgullo de cubanos, construida para los Juegos Panamericanos de La Habana 1991. ¿Cuántas instalaciones, deportivas o no, andan a la espera de un rescate parecido al complejo de piscinas Baraguá? Diría mejor, ¿cuántas instalaciones, deportivas o no, andan esperando un mantenimiento salvador que evite riesgos de desmoronamiento y que a su vez necesitaría luego de un rescate que costaría el doble? Aclaro, es feliz idea la de rescatar la instalación y aun cuando no soy de los amantes de los deportes acuáticos, aplaudo como el que más. Solo padezco por los sitios de esta Habana que amo, que esperan por actos de buena voluntad. Soy Jorge Sariol, Diario Hablado, Radio Ciudad. La hora precisa de la ciudad y toda Cuba. 5:09. Radio Ciudad de La Habana, 94.7 FM, 820 AM. Contigo las 24 horas, 7 días a la semana. CNCA. Planta matriz de la radio en la ciudad. Convocan los comités de defensa de la revolución de Arroyo Naranjo a la higienización de este barrio. Inmersos en procesos populares como barrio debates, audiencias sanitarias, los CDRs de Arroyo Naranjo efectuaron un llamado a continuar a la higienización en uno de sus frentes importantes por la salud de todos contravertores. Marisol Cintras, coordinadora municipal, destacó. Prioridad número uno es el saneamiento que tenemos que tener por las lluvias en nuestros barrios, en nuestras cuadras, el enyervamiento que nosotros sabemos que este tiempo, este verano, como nosotros sabemos, acostumbramos a tener, y es un llamado que estamos haciendo en todas las reuniones y en todos los contactos que hemos ido teniendo con nuestros cederistas en el barrio. Aun cuando parte del saneamiento especializado comunal del territorio requiere de más equipos, fuerza, organización, ante el crecimiento poblacional y de actividades económicas como de construcción, el llamado cederista responde desde la familia a cumplir el autofocal en esta etapa compleja ambiental del verano y proseguir la higienización del entorno, entre otras acciones sanitarias contra vectores. Alberto Riesco, Diario Hablado. Encargaron al proyecto Majel de Boyeros vestuario de Sonando en Cuba. Los integrantes del proyecto Majel del municipio de Boyeros son los encargados de vestir a los concursantes del programa televisivo Sonando en Cuba. Sobre este particular, Norma Elsa Trujillo Rodríguez, trabajadora por cuenta propia e integrante de Magel, comenta. Sí, estamos vistiendo todos los concursantes de Sonando en Cuba hasta la final. Pensamos hacerlo hasta la final, es lo que tenemos hablado. Y es una cosa muy linda porque son muy entusiastas, tanto las personas que traen la guagua para hacerse las pruebas, que cuando llega esa cantidad de muchachos jóvenes llenos de sueños e ilusiones, y cada vez que se prueban un vestido, unos zapatos, la bisutería, y se ven, se miran al espejo y ya se imaginan cantando, y es muy lindo, muy cómodo trabajar con ellos. También estamos intentando vestir a otros programas de la televisión, pero realmente lo estamos haciendo, estamos vistiéndolo, pero prefiero no mencionarlo porque no tenemos contrato firmado, sino son cooperaciones. Visten a concursantes de Sonando en Cuba, integrantes del proyecto Magel de Boyeros. Soy Mónica Vilariño, Diario Hablado. Ahora mantenga la sintonía con el Diario Hablado, un tiempo de radio para tocar la realidad con la palabra y podrá conocer detalles de estos temas. Presentan indicios de erosión 82% de las playas cubanas y acerca del acto de recordación de los artistas a Fidel. Pronóstico del tiempo para hoy lunes 14 de agosto de 2017 en la provincia de La Habana. Amanecerá con poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pudieran extenderse hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas máximas durante el día ascenderán hasta alcanzar valores próximos a 32 grados Celsius en zonas costeras y 33 grados Celsius en el resto de la provincia. En la noche las temperaturas estarán alrededor de 27 grados Celsius. Soplarán vientos variables débiles y la mar permanecerá tranquila durante todo el día en el litoral capitalino. En síntesis, para hoy, calor, chubascos y tormentas eléctricas en la tarde. Desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, les informa el licenciado José Manuel Irañeta. La ciencia confirma lo que el espíritu posee, la analogía de todas las fuerzas de la naturaleza, la semejanza de todos los seres vivos, la igualdad de la composición de todos los elementos de la naturaleza, la soberanía del hombre. José Martí. El 82% de las playas arenosas de Cuba presentan indicios de erosión, según alertó la especialista del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Odalis Goicochea. La funcionaria agregó que en este sentido las autoridades cubanas desarrollan un amplio proyecto de protección y recuperación de las playas erosionadas como parte de un plan gubernamental, conocido como Tarea Vida, que trata de mitigar los efectos del cambio climático. Continúan en la lista medidas sanitarias para el control del mosquito. Un grupo de medidas higiénico-sanitarias y de control de la Aedes desarrollan autoridades sanitarias del municipio de La Lisa. Continuar con el autofocal familiar cada 7 días, recogidas de desechos sólidos en los alrededores de las casas y azoteas, tapar muy bien los tanques bajos y todos los recipientes donde se almacene agua limpia, así como reeditar los lugares que puedan contener el líquido, hábitat perfecta para los mosquitos. Es necesario no descuidar las medidas de protección contra los insectos y sí realizar sistemáticamente. Es de suma importancia seguir las orientaciones del operario de vectores y contribuir a evitar la proliferación del indeseado vector. Continúan las medidas higiénico-sanitarias para el control de la Aedes en el municipio de La Lisa. Elizabeth Martínez Izquierdo, Diario Hablado. El arte aviva, agranda y estimula el ojo, y ennoblece, da percepción fácil y ansia de toda cultura. José Martí. El 13 de agosto es, sin dudas, una de las fechas más importantes en la historia de la Revolución Cubana, por coincidir con el natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ayer, como en años anteriores, artistas capitalinos protagonizaron jornadas especiales en honor al líder histórico la revolución, quien hubiese cumplido 91 años. Los más pequeños disfrutaron de atractivas propuestas como la clausura de la primera jornada Habana Titiritera, figuras entrado Guinness, evento que cerró sus cortinas con la puesta en escena de los zapaticos de Rosa a cargo del grupo Las Estaciones de Matanzas. En otro escenario habanero, el Teatro Carlos Marx, tuvo lugar un espectáculo que en dos tandas se reunió en la escena a los artistas del grupo Arte Estudio El Hombrecito Verde con una singular propuesta de una edición más de animadas fantasías, a la que se unieron figuras importantes de la música y de los espectáculos cubanos que dedican su trabajo a los niños. La compañía Luis Alfonso Dance Cuba cerró sus talleres este verano con un excelente trabajo coreográfico que en diferentes momentos puso en la escena de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional a más de 300 niños y adolescentes de Cuba y otras latitudes que llegaron a La Habana para apropiarse de conocimientos de danza guiados por experimentados maestros que en su mayoría son bailarines de la propia compañía. Estas son solo algunas de las actividades con las que artistas cubanos recordaron al comandante en jefe Fidel Castro en su aniversario 91. Para Diario Hablado, Digna Rosa Pérez. Una jornada de homenaje a Benny Morel, bárbaro del ritmo, por su natalicio 98 el próximo 24 de agosto, ha sido organizada por la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos de La Habana. La misma se desarrollará desde el miércoles 16 y hasta el viernes 25 de agosto en espacios como el Urón Azul de la UNIAC, la Plaza Vieja del Centro Histórico, el Parque San Isidro en La Habana Vieja, la Casa de la Trova de Luyanó y el Hotel Colina. Para tocar la realidad con la palabra, Diario Hablado de Radio Ciudad, un espacio de reflexión y verdad. Conozca a las 5:18 en el Diario Hablado acerca de las actividades propuestas del verano en parques temáticos de la capital. Los 9 parques temáticos de la capital están disponibles para cumplir sus compromisos con la recreación de la población en la etapa estival. A partir de aseguramientos que la Comisión Provincial de Recreación dispuso para la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía y esta a su empresa de recreación y turismo Recreatur, niños y adultos tienen asegurados los recursos imprescindibles. Así funcionan el parque temático La Isla del Coco en Playa, el José Martí en La Habana del Este, el Nené Traviesa o La Ola y el Jalisco Park en Plaza de la Revolución, el Candado Park Mónaco en 10 de octubre y el Mariposa en la empresa Parque Lenin de Arroyo Naranjo. Asimismo, la oficina del historiador de la ciudad garantiza en el municipio La Habana Vieja el funcionamiento del parque temático La Maestranza y en La Habana del Este el complejo de parques histórico-militares y recreativo-cultural Morro Cabaña. Dispuestos en la capital 9 parques temáticos para el disfrute de la población en la etapa estival. Ramón de Antigua Aracís, Diario La Voz. Se pelea cuando se dice la verdad. José Martí. El gobierno de China anunció hoy la suspensión de las importaciones de minerales y productos marítimos provenientes de Corea del Norte en aplicación de las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de la ONU. A partir del martes quedarán prohibidas todas las importaciones de carbón, hierro, mineral de plomo y de animales acuáticos y productos de mar, anunció el Ministerio Chino de Comercio en un comunicado. En los siguientes minutos podrá conocer detalles de estos temas. Rindieron homenaje a Fidel en Manhattan y sobre el nuevo curso de la Cátedra del Adulto Mayor en Centro Habana. Información y saber, claves de la noticia, de lunes a sábado a las 5 de la tarde, Diario Hablado. Tocamos la realidad con la palabra. De los deportes ahora en el Diario Hablado de Radio Ciudad. Las buenas tardes para Juan Carlos Garcel. Buenas tardes. Cuba marcó una discreta actuación en el finalizado Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 al terminar en el lugar 14 por puntos y en el 38 por medallas. La delegación cubana, integrada por 27 atletas, sumó una medalla de bronce de Yarilei Silva en la pértiga, 3 cuartos lugares, 2 quintos, 1 sexto, 1 séptimo y 1 octavo lugar. Por otra parte, el equipo Cuba de béisbol mantuvo su invicto este domingo al superar a Panamá 3-2 en el Campeonato Panamericano categoría sub 15 años con sede en Colombia. Para hoy, en la cuarta fecha, serán rivales Cuba ante Venezuela, Colombia midiéndose a República Dominicana y Nicaragua Panamá. Este torneo de béisbol categoría sub 15 años otorgará 3 boletos a la Copa del Mundo del año 2018. Y por último, el complejo de piscinas Baragua, al este de la capital, fue reinaugurado este domingo como parte de las actividades que el deporte cubano ofreció por el cumpleaños número 91 del líder histórico de la Revolución Cubana, el invicto comandante en jefe Fidel Castro. Esta instalación deportiva, sin actividad competitiva desde el año 2014, recibió una reparación capital y albergará desde el próximo mes de septiembre a todos los alumnos de los deportes acuáticos de equipos nacionales y de la capital. Juan Carlos Garcel, con las deportivas en el Diario Hablado. Muy buenas tardes. Si me preguntan cuál es la palabra más bella, diré que patria. Y si me preguntan por otra casi tan bella como patria, diré amistad. José Martí. Diplomáticos de varias partes del mundo y activistas se rindieron homenaje en Nueva York al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en su natalicio 91. En una velada en Manhattan están convocados embajadores y funcionarios acreditados en Naciones Unidas de América Latina, el Caribe, Asia y África, así como representantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Nueva York. La realidad en voz de nuestros reporteros, allí donde ocurre. El aula Rafaela Chacón Nardi de la Cátedra Universitaria de la Adulto Mayor, con sede en la Fragua Martiana, en Príncipe, esquina Hospital, en Centro Habana, tiene abiertas las matrículas para la próxima edición de Reforma de Estudios, que debe iniciarse el 29 de septiembre venidero. Andrea Isnaga, su coordinadora, explicó que los interesados pueden inscribirse directamente en la Universidad de La Habana o en la sede del aula centroabanera en la Fragua Martiana. El pasado curso, durante la edición 14 de esa forma de enseñanza centroabana, 11 abuelos y abuelas de señores y tesinas, en las que abordaron diferentes aspectos del envejecimiento sano y sus etapas, el desarrollo del adulto mayor, las principales afecciones que involucran a los ancianos y el papel de la familia en la abuelidad. Durante los estudios de aproximadamente un año de duración, se imparten 5 módulos dedicados a mejorar la comprensión del envejecimiento intelectual, la cultura contemporánea y la vigencia del pensamiento marciano en ella, y el llamado propedéutico, que promueve la educación para la salud, la sociología del adulto mayor. Todos ellos se abordan en talleres y conferencias que clarifican a los ancianos muchos aspectos sobre la biología del envejecimiento, la sexualidad, el medio ambiente, la demencia senil y la seguridad social en Cuba. Nuevo curso de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en Centro Habana. Gina Torriente, para Diario Hablado. Instalarán banderas cubanas en lugares emblemáticos de La Habana. Elevadas en mástiles de 21 metros, banderas cubanas enarbolarán lugares emblemáticos de la capital, según acuerdo del Grupo de Diseño para la Imagen de La Habana. Las enseñas, algunas de ellas ya situadas, estarán ubicadas en La Punta, el Parque Almendares, el Túnel de Quinta, la Fuente de la Ciudad Deportiva, el Hotel Nacional, la Escuela San Alejandro y en la intersección de 25 y 31. Al acuerdo adoptado por el Grupo Multidisciplinario para mejorar la imagen de la capital a las puertas de sus 5 siglos de fundada, le siguen otras relacionadas con reparaciones de populares sitios de la urbe cubana. Entre estos están las calles Monte, Reina, Guadocamino, La Virgen del Camino, La Palma y vía Malecón, entre otros. Elevadas en mástiles de 21 metros, banderas cubanas enarbolarán lugares emblemáticos de la capital, según acuerdos del Grupo de Diseño para la Imagen de La Habana. Para Radio Ciudad de La Habana, la ciudad en tu radio, Nixon Fuentes Pérez, Diario Hablado. En la ciudad y toda Cuba, son las 5:27 minutos. Diario Hablado es una realización de los servicios informativos de Radio Ciudad de La Habana. Realiza el sonido Raizel Álvarez, en la redacción Ariana Rodríguez. Grabación a periodistas Pedro Rafael Berrayarza. Voz promocional Héctor Manuel. Locutora Naidi González. Les habla Ever Echemendía y trabajamos con el guión y la dirección general de Julio Gerardo Jun. Y culmina así Diario Hablado de Radio Ciudad de La Habana. Si llevamos a usted una muestra del quehacer de nuestros tiempos, si tocamos la realidad con la palabra, podemos sentirnos satisfechos. Fueron titulares de esta emisión. Representada la capital en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Aporta planta de recape del cotorro a la sustitución de importaciones. Convocan comités de defensa de la revolución de Arroyo Naranjo a la higienización desde el barrio. Ofrecen atractivas propuestas parques temáticos de la capital. Instalarán banderas cubanas en lugares emblemáticos de La Habana. Estas y otras informaciones usted la puede encontrar en nuestro sitio www.radiociudadhabana.icrt.cu. Y recuerde, para tocar la realidad con la palabra, Diario Hablado de Radio Ciudad de La Habana. La mujer es tierna y goza en darse, y es madre desde que nace y vive de amar a otro. 23 de agosto, aniversario 57 de la Federación de Mujeres Cubanas, organización y alma fundada por Vilma Espín. Arte y verano en la Rampa Habanera. Artesanía, muebles, calzado, textiles, orfebrería, cerámica, obras de arte con un marcado matiz utilitario. Literatura, música y artes plásticas en la 18ª Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa 2017. Un espacio abierto para todos en el Pabellón Cuba hasta el 3 de septiembre. Arte en la Rampa 2017. Arte y utilidad en la Rampa Habanera. El cine que usted quiere ver. Del 5 de julio al 13 de septiembre de 2017. El cine que usted quiere ver. Festival de cine de verano en todas las salas de la ciudad. No esperes a que te lo cuenten, ni pasen por tapia. Y claro, Villa Toro, que lo escuchaste aquí. 94.7 FM, 820 AM. Radio Ciudad de La Habana. Ponemos el verano junto a ti. Súbemela, súbemela, que me ha matado el corazón, súbemela. Mira que no encuentro cura, que se me nubla la noche cuando no estás acá. en Radio Ciudad de La Habana, la amalgama de la música latina, Rapsodia Latina, con todo el sabor de lo nuestro. Tiempo en la fórmula del éxito. Rapsodia Latina. Ya tu carnaval se terminó. Ya todas tus admiradoras me las llevo yo. Ya tu carnaval se terminó. Ya todas tus admiradoras me las llevo yo. Ya tu carnaval se terminó. Ya todas tus admiradoras. Avísale a tu vecina, no te vayas a olvidar de la gente de la esquina, pa' que vengan a gozar. Pégate a la tarima, que acabaron de llegar Muri con sus hermanos, ya comenzó el carnaval. Vinieron muchas orquestas que a todos hacen bailar, pero cuando la mía suena todos gritan ¡Aguarachar! Ya tu carnaval se terminó, ya toda tu familia adora, me la llevo yo. Ya tu carnaval se terminó, ya toda tu familia adora, me la llevo yo. No quiero que se enfaden mis amigos, que nadie se me vaya a molestar. Con el permiso de mis enemigos, pero cuando llego yo, es que empieza el carnaval. Pero cuando llego yo, empieza mi carnaval. Esta ha sido la presentación de nuestra fórmula del éxito Rapsodia Latina con Yumurí. Yumurí por partida doble. Moisés Valle con el tema La Bomba y está cerrando con Se Acabó Tu Carnaval. Partida doble con Yumurí y sus hermanos en la fórmula del éxito. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos ya nuestra fórmula del éxito Rapsodia Latina, emisión de lunes, la primera de la semana, hoy día 14 de agosto del año 2017. Ya les decía que el inicio fue con Yumurí, Moisés Valle y por partida doble. El primer tema, La Bomba, y cerraba con Se Acabó Tu Carnaval. Iniciamos así este recorrido habitual que hacemos en las frecuencias de la emisora joven de la capital, 94.7 FM, 820 AM, Radio Ciudad de La Habana y su programa Rapsodia Latina, la fórmula del éxito. Hasta las 6:29 en el sonido está Raizel Álvarez. Frente al micrófono está amiga suya, Moraima Ruiz, la invitación para permanecer juntos con la fórmula del éxito. Para gustos, sabores y para el bailador, la música latina y caribeña. 60 minutos en Radio Ciudad de La Habana con Rapsodia Latina. La noticia hoy de nuestra fórmula del éxito Rapsodia Latina llegará justo a las 6 de la tarde en el merengazo de la fórmula del éxito. La reina y la diva, hablamos de Milly Quesada y Miriam Cruz, conocidas así en el mundo del espectáculo. Hoy ellas serán noticia aquí mismo en el merengazo de la fórmula del éxito. Un lugar en la radio donde se combina todo ritmo y sabor. Un espacio en la radio donde lo nuestro es lo primero. Él es Frankie Negrón de Puerto Rico, llega por tiempo doble en la fórmula del éxito. Lento y remolino de Amaury Gutiérrez. Frankie Negrón con tiempo doble de música en la fórmula del éxito. Mírame a los ojos, dime lo que estoy pensando. Dime si no notas cuánto te estoy deseando. No quiero contarte lo que haría con tu boca. No quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa. Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado. Quiero que te pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis dedos, y llegar hasta tu centro. Quiero saborear tu cuerpo lento y cubrirte toda con mi beso. Esta noche quiero amarte lento hasta despertar tu amor violento y sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro. Voy a hacer por vivir el todo mientras te amo. Fíjate en la noche, dime si no está perfecta. Para enamorarnos, para hacer locuras nuevas. Lléname los ojos, lléname de tu presencia. Y suéltate el pelo en señal de que me aceptas. Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis dedos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo. Lento, y cubrirte toda con mi beso. Esta noche quiero amarte lento, hasta despertar tu amor. Que llevas dentro, voy a hacer pulir el todo mientras te amo. Lento. Quiero amarte, quiero saborear tu cuerpo y cubrirte con mi sexo. Mami, quiero amarte lento, hasta despertar tu amor violento, sacarte con mi fuego la pasión que llevas dentro. Voy a hacer que olvides todo mientras te amo lento. Doble tiempo en la fórmula del éxito. Es como una maldición de tiempo sin tu amor. Como te extraño, como sangra la vida, se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo necesito ese motivo que ti. Yo ya no puedo más, voy a salir a volar, voy a buscar el bien. No tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi vida del sol. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Perfume que trae el viento, si te vas a marchar, llévate a mi desencuentro. No, ya no puedo más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Tu amor sincero volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, como un remolino que va creciendo, por ese perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Es como un remolino que me persigue en el camino. Tu amor es como un río con puro sabor tropical. Esta es Rapsodia Latina. Qué bueno está. Sé que el tiempo va pasando y pocas veces he dicho lo que siento. ¿O crees que tiempo siempre habrá para poder cantar y decirte que te amo? Y es que tú has sido siempre el círculo, mi camino, mi razón. Tú eres mi destino. Yo sé que no me marcharé, que siempre aquí estaré. Y gracias por existir. Quiero escribir canciones para ti. Dar gracias a Dios porque hoy te tengo aquí. Soy feliz. Rapsodia Latina. Y para que tengas presente, cantaré mi amor para siempre, mi cariño preparará cualquier dolor. Serás tú la reina en mi vida, por siempre la preferida, que se robó mi corazón. Quiero ponerle alas a este amor, iremos con dos hasta el centro del nadie te va a querer como yo. Lo de nosotros es, ya tuve, sin miedo, vamos. el tuyo, tú eres la mía. Por la noche, por el día, sin miedo. Esta es la canción que yo quería. Acerca a ti, mi amor. De corazón, ángel yo, que va a quererte todos los días. Esto se llama, vamos a hacerlo la vida. Partida doble en Rapsodia Latina. Thank you. Ángel Giovanni Quiroz, el autor de los dos temas que recién terminan. Vamos a hacer lo que le da nombre a su más reciente producción, Y tú y yo. Ángel Giovanni, la mecánica loca, con tiempo doble de música en Rapsodia Latina. Ángel Giovanni, el momento, si no te gusta lo siento, pero yo, seguro que sí. Ay, qué bien me siento. Rapsodia Latina en Radio Ciudad de La Habana. Un sonido que llena tus cinco sentidos. La música que hace vibrar tu cuerpo. El merengazo 94. Una música bastante movida. El merengazo 94. Con todos los éxitos. El merengazo 94. Ahora. Ahora. Al que critica, déjalo que llore. Exactamente a las 6:03 minutos de la tarde, un poquito más allá de la mitad de nuestro programa, llegamos sí al merengazo 94, hoy para hablar de la reina y la diva, para hablar de Milly Quesada y Miriam Cruz. La Reina y la Diva es el nombre del concierto bailable que será presentado con las merengueras Milly Quesada en Miriam Cruz el próximo sábado 2 de septiembre en el Hard Rock Live. La producción del evento será a cargo de Amable Valenzuela y su empresa Valenzuela Productions. Fausto Polanco, productor del programa radial, expresó que con esta fiesta bailable se le da un espaldarazo al merengue y da la oportunidad a una generación de disfrutar de la música de todos los dominicanos. Mientras que Milly Quesada y Miriam Cruz se sientan a gusto de participar juntas en un mismo escenario, por lo que darán su mejor repertorio esa noche, reitero que será el próximo 2 de septiembre. Esa noche será muy especial para los dominicanos. Será una noche para el merengue, para los bailadores y de la mejor música que representa al dominicano, con las dos mejores voces femeninas del país, según la expresión de su productor Valenzuela. Y aquí las tenemos precisamente a la reina y la diva, Milly Quesada y Miriam Cruz, para el merengazo de la fórmula del éxito. Pobre de ella y ¿qué tiene ella? Atiéndeme. ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo en tu compañía, olvidaste el reloj que te compré en tu aniversario y que nunca antes habías olvidado. ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo un señal a mi espalda y habrá solución. Si es por mí, quiero ver el fallo o dices si es amor solamente de un rato. Que el perfume en tu ropa. Estoy tantas cosas en ti estoy notando y te han delatado. Tu cansancio al dormir lo vi sentir que nada te hace en mis mimos. Alguien te está robando y tú no puedes disimularlo. Y lo peor que sé que es mi amiga la que me besa y saluda con sonrisa. Que también quiere comerse a mi marido, que también quiere robarse lo que es mío, quiere ponerse mis zapatos y vestidos, porque ya envidia lo feliz que estoy contigo. Tenga tu sobro el veneno de su lengua, la desquiciada de la mente es una enferma, que me difama dando mal a mis espaldas, para robar tu corazón se hace la santa. Que viene ella, que yo no tenga.

Calzón 94. Se acabó. Desde las 5 y 30 a la tarde enciende tu radio. ¡A carambe voy a comer! ¡A comer! Rapsodia Latina. Doble de música en la fórmula del éxito. Partida doble en Rapsodia Latina. frita, evita mi mirada, mi corazón se agita. Entra con mi traje, la cinta sabe dónde están las llaves. Lo nuestro está muriendo y creo que no sabe. Si pudiera al menos solo hablar una palabra, pero si no quieres nada, bien me da lo mismo. Lo nuestro es un abismo. Este corazón se apaga lentamente y tú como si nada. Siento que esto está muriendo y yo lo sufro. Y lo lamento. ¿A dónde va tu amor? Dime con quién estás. No mientas más. Di la verdad. Me quisiste amañar. Ya sé que quieres terminar. Te marcharás ahora mismo. Pero sin antes tú sabes que a mí también me da lo mismo. Yeah, yeah. Este corazón se apaga lentamente y tú como si nada. Siento que esto está muriendo y yo lo sufro y lo lamento. ¿A dónde vas, amor? Dime con quién estás. No mientas más, di la verdad. Me quisiste abrazar. Ya sé que quieres terminar. Te marcharás ahora mismo. Pero sin antes tú sabes. Tu amor, Ricardo Amaral, autor, Jaila María Montiel, antes cantaba junto a Mayito Rivera de Jacinto School, Me Voy Contigo, Jaila dos veces, aquí en la fórmula del éxito. Antes de concluir la tarde, la música ocupa un lugar en tu radio. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contentos, y sigamos vacilando, vamos a seguir en esto. Rapsodia Latina. Lo que faltaba, ¿verdad? Conga para cerrar, Alexander Abreu y Habana de Primera. Mañana la cita será a las 5:30 en esto que se llama Rapsodia Latina. Mucho cuidado con la conga, se te olvidan los placeres, se vuelven locas las mujeres. Y los hombres se me ponen a rogar a él. Mucho que se empieza a calentar. Que vos goce, que baila a su manera, también Julián, el que te dice Juliana. Tomasa llega y planta donde quiera, de forma sana ya mi conga va a empezar. Ya están sonando las trompetas, con su manera peculiar. Y todo el mundo está en la calle, esperando por mi conga para sentar. Soy Alexander Abreu con Habana de primera. La conga la llevo en la sangre porque en ella vive. Y ahora te la traigo que yo soy te. Dime por esa boca. Dime por esa boca. Tanto no te equivocas. Ya lo sé. Pídeme lo que tú quieras. Ojalá que sea tu capa perra. Si es fuego, yo me recuerdo a mi ñongo, su tambor. Con su camisa sudada, su caballo mala, rompiendo el cuero del tumbao, cerrando la timba y cerrando su tumbao. Vaya camina por arriba el pampo. No me llames por la noche, que vuelve atrás de la conga, mi conga está cerrada.